Así es, señoras y señores, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, una emisión más de... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas, claro! Así es, en los estudios de la nave de Osberg, enclavados en el centro de la capital, cerquita del obelisco, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina... Hemos pasado unos días fantásticos, los dos últimos programas, ustedes saben, fueron especiales, uno con el reloj, el otro con Timo Tolki. Hoy nos vamos a dedicar a pasar material más activamente porque se nos está acumulando y es lógico que arranquemos con una banda muy particular que es Serpentor, banda que nos ofrece su nuevo álbum, una banda que hace thrash. Y Privación Ilegítima de la Libertad es la edición magnífica, por otro lado. Hoy tenemos algunas cosas que son presentadas a nivel discográfico con un verdadero lujo, en este caso responsabilidad de Icarus, que además nos ofrece a Guillermo Romero en voz, Jorge Moreno en guitarra y coros, Jorge Alcaraz en guitarra y coros también, Pablo Lescano en bajo y Alejandro Padding en batería. Esa es la formación que grabó Privación Ilegítima de la Libertad. Estado de Resistencia, el tema que vamos a escuchar. Y así arrancamos el Noticiero de las Pampas del día de hoy. Nunca en espera, un lugar en condición. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arch Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Señoras y señores, nuestro invitado de hoy en el noticiero de Las Pampas es el caballero Javier Barroso. ¿Cómo anda usted, doctor? Buenas, César. Muy contento. Vamos a empezar por contarle a la gente de qué es este, qué estamos hablando, que es de uno de los cantantes más notorios de la escena local, de la escena argentina, que actualmente está en Magnos y anteriormente estuvo en Lorien. Exactamente. Y continúa el camino a partir de Magnos. ¿A qué se debe el contento? Contame. Bueno, venía a comentarte que el sábado 5 de diciembre estamos haciendo la despedida del año en Green Hell, que esto es en Devoto, en la avenida Lope Vega 2542. Ajá. Y vamos a despedir el año junto a Helker, Hell Machine, Cría Mestiza, Bolsiegue, Animaensis y Cruz de Hierro. Ajá. Es un festival de fin de año. Así es, que un arranca. Festival de la resistencia. Hay que ir preparado para escuchar a las 7 bandas. Es 7 bandas, tempranito, a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, espero que lo disfruten. Bien, bien. Eso, no, digamos, el eléctrico. Después tenemos más show. Así que después te lo explayo. Así que sí. Después me contás. O sea, esto no forma parte de lo que se llamó en algún momento Magnus Fest. No. Esta es la de fin de año. Magnus Fest se hace una vez al año. Este año fue en agosto, que lo hicimos con Imperio, con Helker, con Jezabel, Undown y un guitarrista solista que se llama Ricardo Albarracín. Sí, precisamente, que va a sonar a continuación aquí en el noticiero de Las Pampas. Muy bien, mira cómo anticipo. Bueno, contame un poco, la última vez que hablamos fue ya hace un tiempito, recién salía el disco, la última vez que hablamos para Mariscal Rock. Sí. ¿Qué pasó desde ese entonces ahora? Porque la banda atravesó por una serie de cuestiones y no quedaron los mismos integrantes. Exactamente. Y además de eso, hubo en el medio un show importante a nivel festival. Sí. Hubo. La banda siempre estuvo en actividad desde que arrancó. Bueno, cuando vos me hiciste la nota, era para el Pepsi. Claro. Para el día del Pepsi. Bueno, a partir de ahí ya no estaba Emanuel López, que es el guitarrista que grabó el disco Gritos. Uh-huh. Y en su lugar entró Cristian Vidal. Sí. Conocido. Viejo conocido. Claro. De cuero, su ruta. Te fuiste a buscar un guitarrista especial, realmente. Bueno, en realidad nos hizo. La gamba, bueno, era lo pautado, era hasta lo que dé y bueno, después más para la fecha esa se fue Peter Barrett. Uh-huh. Y lo reemplazó Coco Díaz, que es el bajista actual de Magnus. Bien. Entonces con Cristian y con lo que quedaba, o sea, quedaba Eugenio Vela a la guitarra, Alan Friedle en batería, Coco Díaz y Cristian Vidal. Con esa formación, aparte de estar en el Pepsi, ya nos fuimos a Uruguay, hicimos dos fechas, filmamos un video, uh-huh, que bueno, lamentablemente todavía no salió, que es la misma gente que filmó el de Logos, de Avernal y de Tren Loco. Uh-huh. Y después de ahí, allá era fin de año, así que ya estaba pautado que Alan iba a dejar la banda también, por cuestiones de que Magnus tenía mucha actividad y bueno, les quitaba un poco de, no de protagonismo, pero viste, tener que repartirse entre dos o tres bandas ya era un quilombo. Bueno, pero es que los buenos músicos en general son disputados últimamente. Sí. O sea, hay muchos proyectos y cuesta bastante. O sea, Alan está en Enlighted, en el de Rodrigo, en la banda de Rodrigo. Y y vos vas viendo que hay gente que le se va moviendo acá, allá. ¿Vos no tuviste también ofertas para cantar con otras bandas? Actualmente estoy en una banda que es tributo a Deep Purple. Ajá. Y sí, yo es como les dije yo a los chicos del tributo, que se llama Fireball la banda. Ajá. Mientras mi prioridad es Magnus. mientras que no se cruce con eso, no hay problema. Que es lo mismo que yo hacía con los chicos, o sea, me tenían que pasar la grilla de fechas que tenían con sus bandas y en base a eso yo armaba la gira de Magnus, ¿entendés? Pero bueno, obviamente cuando Magnus empezó a tener más fechas y más fechas, se iba complicando lo otro, porque ya me habían apalabrado a mí uh-huh. y la banda de ellos era Watchmen o la que estuviese, ¿no? Tuvo que ver mucho el disco con el tema de las fechas, ¿no? Y sí, yo creo que sí. Sí, o sea, sí, a nivel carta de presentación activa, fue otra cosa. Se activa mucho, sí, sí, sí. Tuvimos, inclusive antes del disco tuvimos bastantes giras, pero ni bien salió, se activó muchísimo más y bueno, eso pasó esto que te comentaba recién. Entonces, a partir de ahí, la idea fue buscar músicos que quieran estar en ser parte de Magnus y bueno, por ahora somos 4. Está bien, o sea, con opción a un baterista que por el momento es Alan para las fechas. Exactamente, está y bien. En el puesto de Cristian Vidal está Ezequiel Napoli, que es el guitarrista actual. Está bien, está bien. Bueno, entonces eso es lo que conforma la banda. ¿Están grabando ya alguna cosa o preparando canciones? Estamos demeando, estamos preparando las canciones nuevas, a ver cómo va sonando. Y por ahora hacemos la batería con la compu, pero está bien. Después seguramente Alan o el baterista que entre las va a grabar. Está bien. ¿Cómo es la vida al frente de una banda? Porque en Lorien eras una parte, digamos, más equivalente con el resto de la gente y acá es como que tenés que hacer cargo de todo. Y es más, sí, tiene muchísima más responsabilidad. Pero aparte, soy tan hincha pelota en los detalles. Armo, las entradas las fabrico yo, las troquelo yo, hago los diseños. Soy un hincha pelota. O sea, delegar pero, nunca, rendirse jamás. Sí, recién ahora estamos. Lo que pasa es que vos querés. La idea, cuando armás la banda, querés armar un equipo de trabajo. Y después, por H o por B, no se dan las condiciones o porque la gente no se puede comprometer como uno quiere. Entonces, antes de esperar a alguien, lo terminé haciendo vos. O sea, yo jamás se me iba a agarrar una computadora y ahora hago diseños, entre comillas, ¿no? No soy un profesional, pero muchas cosas de estas también las diseñé yo, del arte de disco. O ayudé a diseñarlas. Las ideas las tengo. Bueno, aprendí a utilizar los programas y todo lo que es publicidad de la banda lo termino haciendo, lamentablemente. Porque ya te digo, si no tenés que esperar a los tiempos de los demás y... Y eso a veces te juega en contra. ¿Viste qué loco que la filosofía del hazlo tú mismo, que en algún momento los punks la llevaban adelante en todo, se ha convertido hoy en día en algo totalmente corriente, pero a la fuerza? Sí, sí. Precisamente porque no te queda más remedio que tratar de hacer las cosas vos para evitar que no solo para evitar, haga. Sino para que se generen. Porque, claro, para adelantar además. Claro, sí. Para que surjan posibilidades nuevas. Y como te decía, recién ahora estoy delegando la parte de prensa porque me quema la cabeza. Es imposible, sí, es muy duro. Sí, totalmente. Sí. Así que estamos con Mari ahí al frente de la prensa. Con Mari le mandamos un beso grande. Fenómeno. Claro, hay que tratar de delegar también eso porque si no se complica más y más. Me falta la parte del management, pero bueno, ya va a llegar. Ya va a llegar. Sí. Por ahora, a mí lo que no me gusta es esto de tener que arreglar yo las fechas o tener que hablar con los productores y pelear lo que uno considera que es correcto, ¿no? Después de tantos años y sabiendo el producto que uno hace, parece que a veces los tipos no lo entienden. Entonces, si por ahí si va y le habla un manager, le dan... Bueno, pero empresa pasa lo mismo. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que vayas vos y dices, tenemos una bandita y estaría bueno hacer una nota que mandara a alguien. Claro, que che, mirá, sale tal cosa, sale tal otra. Tal cual. O sea, no es por una cuestión digamos, de nada. Sencillamente es más fácil de arreglar también para los medios. Exactamente. O sea, exactamente. Está todo bien. O sea, es parte de la profesionalización que en una época era muy resistida y después se convirtió en un modus operandi habitual. Sí, sin lugar a dudas. Claro, nada que hacerle. Bueno, entonces contame y poneme al tanto de todo lo que sea futuro inmediato de la banda. Como te decía, entonces el 5 de diciembre. 5 de diciembre, todos invitados. Después tenemos el viernes 10 de diciembre en Grubeland. Uh-huh. Esto es Hipólito Yrigoyen al 2100, a cuadras de la estación Herley. Y el 19, una presentación especial y que es la última del año, que va a ser Magnus en versión acústica. Ajá. El lugar es Bar Cristóbal, que queda en Pavón y Alberti, en la esquina de Telefe. Uh-huh. Ese mismo día voy a aprovechar para hacer una muestra de alumnos. Son 8 alumnos que van a mostrar lo que están aprendiendo. Ah, yo pensé que los iban a mostrar tipo en una pasarela, sí. ¿Viste? Qué sé yo. Bueno, el que paga más se lo lleva a casa. No, pero está bueno también porque de repente a mí siempre me llaman bandas, ¿viste? Para buscar cantantes. Uh-huh. Y esta también parece que es una buena ocasión para que los músicos también vayan y tienen para elegir, digamos. Ah, no lo había pensado. Escoge está su bueno, cantante. Está bien. Y de paso ven la evolución de los chicos, ¿no? Bien. Y bueno, el cierre va a ser las canciones parte de las canciones de este disco en versiones acústicas. Y covers de rigor e invitados de lujo. Va a estar Brenda, que es la chica que canta Una Historia de Amor. Uh-huh. Brenda Cuesta. De Blood Parade. Uh-huh. Y después la idea es que los mismos alumnos me acompañen en alguna canción de Magnus. Me contabas que iba a haber cover particular para el que estaban preparándolo para un próximo disco. Exactamente. Sí. Hicimos el Losing My Religion de R.E.M. Ajá. Ya justo ayer lo terminamos, así que terminamos de redondear la idea. Ahora la estamos escuchando para futuras mezclas. Uh-huh. Así que estamos muy contentos. Y ¿lo contamos también para el acústico? No, para el acústico no, pero sí para este sábado. Ah, este sábado, okay. Sí. Bien. Vamos a hacer la prueba de fuego. Madre. A ver si pasa. Te voy a hacer una pregunta que quería hacerte hace un tiempo. Cuando sacaste el disco no sabías muy bien a qué atenerte, ¿no? Pero uh-huh. Hoy, ¿qué tema funciona mejor en el set? Con la gente, por supuesto, estoy diciendo. No, ¿cuál les suena mejor a ustedes? No es fácil. No es fácil, pero porque lo que me está pasando es que también, si, o sea, está pensado de esa manera, que la música acompaña a la letra en todo aspecto. Y la gente entendió eso y te puedo asegurar que cantan todas las canciones. Uh-huh. Si me decís cuál es la que más gusta, nada, nosotros teníamos como caballito de batalla porque hicimos el video dentro de mi ser, pero... Claro. La verdad es que cantan todas y una de las más coreadas también es Vuela Más Alto, que es justo la que vamos a escuchar a continuación, amigos. Sí. Y te iba a preguntar por desde dónde estés, porque en algún momento, bueno, habíamos hablado de que estaba dedicada a tu viejo, que había fallecido y la habías dedicado y todo. ¿La gente se enganchó por ese lado, por el afectivo? A full. ¿Te vino el caso de un pibe que dice, che, lloran, mirá, justo... Lloran, loco, lloran. Cada show que le hacemos a alguien que está llorando y viene después y es tiene una carga muy emotiva y desde hace un tiempo que lo trabajo artísticamente. Uh-huh. Desde la escena, te lo digo, ¿no? Desde la con escena la expresión. Sí. Y no es que busco... Es la forma en que yo lo siento y trato de expresarlo, ¿no? Pero en lo visual se ve que también se ve que hago algunos gestos que hay gente que siempre viene uno y un chabón sobre todo, uh-huh. que se llora cada vez que escucha porque le recuerda a su padre o una historia similar, porque esta es una historia que es como un desencuentro entre padre e hijo, ¿no? Sí. O sea, y la gente grande, por supuesto, lo viven en propia piel, digamos. En el fondo es algo tan universal que, bueno, uno obviamente tiene algún tipo de enganche con eso. A mí me pasó que yo escribí montones de editoriales, sobre todo en la época de Madhouse. Mm. Ninguno de los que leo hoy en día me afecta como me afecta el de la muerte de mi viejo, ¿no? Seguro. Claro, hay algo ahí que es imposible de vencer. Sí, te toca. Y me pasó cuando escuché el tema que no sabía que era dedicado. O sea, yo primero lo escuché y después empecé a mirar créditos y demás. Y dije, mirá qué groso esto, qué sé yo. Y después me fijo, dice, ¿podrá ser coincidencia? No puede ser coincidencia. O sea, hay algo ahí que va más allá de la expresión de la letra. ¿Mm? Y yo creo que sí. Con situaciones de la vida que te rozan, sí. Y vos lo transformás en música, te pasa también. O sea, Sí, como decís, para mí es universal, yo creo que sí. Bueno, no lo quise poner en esta ocasión justamente porque lo pasamos anteriormente. Perfecto. Pero Vuela Más Alto sí lo vamos a hacer sonar y le agradecemos muchísimo a Javier. O sea, te agradezco muchísimo que hayas pasado por aquí porque vamos completando a prácticamente todos los grandes vocalistas de la escena. ¿Eh? No seas modesto, evidentemente. Te agradezco el corazón. Además, el valor de, en una época, lo charlábamos un poco fuera de micrófono, pero el valor de cantar lo quiero todo y lo quiero ya, cantar aquel tema de Queen y con toda la masculinidad al frente, amigo. Bueno, fue terrible aquello. ¿De veras lo cantaste sin saber que tenía esa onda tan particularmente gay? En algún momento... quise saber lo que decía la letra para buscarle algo de expresión en esa época. Claro. Y ya era tarde porque ya habían grabado la música. Lo tenía que totalmente grabar. Me acordé tarde eso. Y bueno, así bueno, no importa. Si no lo pensás, dale. Cada vez que hago un cover, ahora me fijo. Te lo juro. Gracias, Javier. Vamos con Vuela Más Alto y el noticiero de Las Pampas a full. Yeah. estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio, porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Vamos a presentar más novedades entonces en el marco de este noticiero de Las Pampas de hoy. Vamos a tener mucha música justamente porque en los últimos programas, ya expliqué, habíamos hecho programas especiales y no tuvimos oportunidad de pasarlo. Más allá de que el reporte debería incluir todo lo que ocurrió últimamente y vinieron un montón de bandas, desde Dragon Force hasta Skid Row, pasando por presentaciones locales como la Cumbre del Metal, donde se presentaron Logos, Candente, la banda del Pato Strunz, que vino a presentarse aquí, y El Reloj, inclusive, en una fecha muy entrañable. Y lo mismo lo que hablamos en algún momento con Huff y Don Vilanova, que tocaron finalmente en el Teatro Premier e hicieron un show más que interesante, con verdaderamente una confluencia de caracteres muy distinta y que por lo menos el público recibió con los brazos abiertos. Realmente una mezcla muy curiosa, con un Huff realmente desenfadado y un Don Vilanova ajustado siempre a su... Don Vilanova, ustedes saben, Botafogo, ajustado a sus bases tradicionales, ¿no? Muy bien, realmente. Bueno, la banda que vamos a presentar a continuación no tiene disco físico porque justamente lo lanza a través de Don't Pay Music, y ustedes saben, es un sello en el cual ustedes pueden bajar directamente, descargar directamente, legal y gratuitamente, los discos que las bandas colocan. La próxima en colocar es Prog Noise, y no solamente es una banda que te indica que es progresiva, ya desde el nombre, sino que además incluye elementos más modernos, en algunos casos hasta ponen que hacen nu metal progresivo. Bueno, el caso es que se formó a fines del 2005 y ahora sacan finalmente su primer disco a través de esta curiosa forma de bajar sin tener el disco físico en la mano. El tema que elegimos es el tema de difusión, que además ya tiene un video incluido. Femme Dragon, Prog Noise. Done. Bueno, lo mencionamos antes y ahora vamos a pasar un tema de Ricardo Albarracín, un guitarrista nacido en el 66 y que, según nos pone aquí en la gacetilla, comenzó a, digamos, inició sus armas en el heavy metal nacional de la mano de Helio, en aquella banda donde estaba Mario Ian, Marcelo Michel, Ricardo Medina, Néstor Tinaro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la cuestión es que Conde de Montecristo fue la banda que formó en los 90 y hoy en día continúa haciendo numerosos trabajos solistas y participando, ¿no? Aquí nos pone fundador de la banda Metal Chrome, con los integrantes y demás. Y después decidió grabar un material solista denominado Retrospectiva, compuesto por 10 temas, utilizando algunas bases programadas y algunos backtracks de Vinnie Moore. Solo las bases y las melodías y solos son de su autoría. Lo vamos a escuchar justamente. Tributo a los mayores se llama este tema y este es Ricardo Albarracín. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 18. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Lacrimosa, Arc Enemy, Orcas, Amon Amarth, Tren Loco, Anathema, Huff, Lordi, O'Connor. Cobertura especial de Rata Blanca y Tarrian en Luna Park. Y mucho más. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Antes mencionaba lo de Don't Pay Music y justamente podemos advertirle a la gente que además de el disco de Prog Noise hay también nuevas posibilidades de descarga, como son bandas como Atmus, Cela, que ya tienen algún tema para descargar y prontamente van a tener el disco completo. Además, por supuesto, van a encontrar elementos de o material de Insobrios, Killtron, Huff, Barilari. La mayoría ya los hemos presentado. Señoras y señores, aquí tenemos a Pega. Pega se escribe P-E-G-H-A. Es un grupo de nu metal alternativo que agrega condimentos de otros estilos como ska, reggae, funk y otros tipos de rock, ¿no? Con una larga lista de influencias, Rage Against the Machine, System of a Down, Korn, Incubus, Tool, Metallica, Iron Maiden. Creo que lo mejor va a ser que lo escuchemos. El grupo está conformado desde el año 2005 por Joaquín Díaz Daruiz, Octavio Ludi, Heraldo Ludi y José Montes. Aunque hubo algún cambio, un reemplazo por Andrés Tomás, ¿sí? Bueno, la cuestión es que vamos a escuchar Buena Leche del grupo Pega, que además nos ofrecieron una presentación muy interesante. El disco viene en el formato de disquete, si ustedes se acuerdan, el viejo formato de computadora de disquete, el grande, no el disquete chiquitito, sino el grandote. Bueno, así viene camuflado, digamos, el disco de Pega, que estamos escuchando ya con Buena Leche. Ya me olvidaba. Pero yo sé cómo es la cosa. No todo en la vida es color de rosas. Lo más importante es la cabeza. Cuidado, cuidado con la naturaleza. Si dando bajito salí a caminar, un día de eso dirá pescar. De mucha mucho escuché que un pibe decía al otro que se avive. Yo miro y sigo como sin pensar en qué podía llegar a pasar. Escucho música power sonando. Pega, pega. banda de esmeradísima presentación en los discos. Parece curioso que en esta época donde no se sabe muy bien qué hacer con el soporte, uno esté hablando de la presentación de un CD. Pero realmente llama la atención este Sacred Fire de Chrysalis, un proyecto musical que nació a principios del 2003 aquí en Buenos Aires, con la unión de Billy SMK, Skin Mask, como estaba en Skin Mask, ahora es Billy SMK, y Martín Adolfi, ¿no?, que era tecladista y programador, y unieron sus esfuerzos para desarrollar lo que consideraron el punto más alto de su carrera hasta ese momento. El caso es que desde entonces Chrysalis viene haciendo una carrera muy interesante y ofreciendo un camino muy particular dentro del gótico local. De hecho, si quieren mencionarlo de alguna manera, en el 2006 abrieron el show de Hocico durante su primera presentación en la Argentina, y a fines del 2006 fueron elegidos por Bruno Kram de Dasig para participar en Harmonia Mundi, un documental alemán que conmemora los 20 años de la movida gótica a nivel mundial, en donde Billy fue justamente entrevistado. Lo que están presentando actualmente es este Sacred Fire, que ya les digo, está magníficamente presentado en lo visual, no solamente por la estética de la banda, sino también por la gráfica, que es para destacarse. Y vamos a escuchar ni más ni menos que Breed of Cain, vale decir, la estirpe de Caín. Thank you. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Mientras hablamos, amigos, nos consume la impaciencia porque dentro de muy muy poquitito estará tocando AC/DC en Buenos Aires y ya están los aprontes hechos, 2, 4, 6 de diciembre con Las Pelotas y Héroes del Asfalto, que estuvieron aquí, la banda de Michel Peronel, ex Riff, van a ser los soportes de AC/DC y después de tanto tiempo finalmente vamos a tener la oportunidad de verlos nuevamente en la Argentina. Había sido un hiato muy muy grande que ahora se cumple y justo a tiempo, porque con los comentarios que surgieron en el seno de la banda de la posible partida de Brian Johnson luego de esta gira, se acrecienta el deseo por ver a la banda antes de que pase algo. Imagínense, se acaba el mundo, amigos. Bueno, en estos días les comentamos y les hacemos un reporte y les informamos acerca de cómo anduvo AC/DC. Y mientras tanto, nos despedimos con una banda que ya sacó el disco hace un tiempo, pero como estamos hablando de presentaciones, la reedición gráfica de este disco de Jaeklum Nosferatus, que se llama Tan Lejos del Sol, viene precisamente con esto, con un sobre externo, además del típico CD en la cajita, y un despliegue muy particular de colorido. Debo reconocer que me gusta más la cobertura del sobre externo que la tapa del interno, donde hay alguien con un lejano parecido a Bon Scott, que señala con el dedo y parece, con los ojos rojos, parece que es una especie de vampiro, zombie o algo así. La de afuera es un dragón contorsionándose. Creo que me gusta más esta realmente. Pero como sea, lo importante es lo de adentro. Y justamente la banda nos ofrece, nos presenta el tema hoy aquí en el Noticiero de las Pampas, que da título al disco, Tan Lejos del Sol, esa es la idea. Les comento quiénes van quedando en la banda, porque ya no son los mismos que grabaron el disco. Marcelo Lizondo, que es el fundador, el cantante, convoca entonces a Gastón Cardoso y Gabriel González en guitarra, Fabián Ledesma en bajo. No puedo decir del resto, no puedo hablar del resto, pero sí les comento que al momento de grabar el disco, en el 2007, eran un sexteto. Con Tan Lejos del Sol nos vamos a despedir hoy en el Noticiero de las Pampas, pero primero el tema. Y ya está, amigos, no hay más, no tenemos más por hoy y nos vamos yendo, no sin antes contarles que esto es un hervidero de propuestas y de venidas y de idas y demás. En este diciembre que nos toca, están llegando a la Argentina un montón de visitas, no solamente los AC/DC que tocan esta semana, sino que viene Venom, es decir, Cronos y un par de Adláteres. Viene Fear Factory, viene Angra, viene Haggard. Hay un montón de artistas internacionales. Para enero se anunció, ustedes sabrán, Metallica, 21 de enero, tocan también, pero van a ser tres fechas, ya está todo agotado, es un desastre. Esto, después dicen que no hay plata, falta el comentario que haga alguno por ahí. Pero lo importante es que la movida sigue creciendo y no me detengo a hablar de todas las bandas nacionales que tocan en este fin de año, porque como ha sido un año tan particular, donde por culpa del invierno, de la crisis, de la gripe, de esto, de lo otro, nadie tocaba en un momento dado y ahora tocan todos de golpe. Entonces, bueno, hay que tratar de ver y hacer lo que se pueda y tratar de llegar a los recitales que a uno más le gusten, tratando de salvar el bolsillo. Sea como sea, no quería dejar pasar la oportunidad de contarles del regreso del reloj, luego de que los tuvimos aquí el otro día en una presentación exclusiva y realmente en el escenario revaluaron o revalorizaron los quilates que todos les conocemos a la banda, y les mando un saludo enorme porque realmente disfruté mucho del show. Señoras y señores, esto ha sido todo en el Noticiero de las Pampas Argentinas. Y en el próximo programa, más, más y mucho más caña.